Sí, bueno, estamos acá ahora, justamente están reprimiendo la policía. Esta mañana que no terminó de reprimir, amenazaron a los medios de comunicación, quitaron las cámaras. Estamos acá defendiendo de los vecinos de Malvinas con ayuda de otros sectores del barrio. Nos estamos unificando, bueno, y estamos resistiendo acá con la represión. ¿Qué pasó? ¿Por qué empezaron a quitarle las cámaras a la gente? ¿Qué pasó? Me repetí la pregunta, disculpa, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué le quitaron, me decís que quitaron las cámaras? ¿A quién le quitaron las cámaras? Quitaron las cámaras a los medios, a los vecinos también que estaban sacando fotos, que es para tener la única prueba de cómo actúa la policía, cómo actúa el gobierno y cómo actúa la misma empresa de GESA, que está todo consensuado, transando y atacando a los vecinos. Decime, quitaron preso, eso además se llevaron preso a estos compañeros que estaban con las cámaras y todo. ¿Por qué se llevan preso? ¿Por filmar? ¿Por sacar información? No, para asustar a la gente. Está llevando el preso para asustar a la gente. Ya llevan muchas horas ya esto. Hola. Sí. Para, está teniendo casi lacrimógeno ahora. Para. Bueno. Está llevando por el césar, la base de lacrimógeno y a todo por todos lados. ¿En qué calle? ¿Está preparada la bala de goma? ¿En qué calle estás? Estamos en la Fajama. La policía. A la altura de la sal. ¿La policía dónde está? ¿De qué lado? ¿Cómo? La policía está todo, en toda la avenida Fajama, de 2 de abril hasta la calle Oviedo. Están atacando ahora en este momento. Hay mucho. Volviendo al tema, están llevando presas a los medios de comunicación independientes, periodistas, que están con cámaras, loquitas, a los vecinos también. No podemos filmar todo esto, no podemos estar cerca tampoco. Cualquier acercamiento, un balazo y te agarra. ¿Pueden entrar los vecinos a sus casas o no? ¿O todavía no? ¿Cómo? Si pueden entrar los vecinos a sus casas. ¿Pueden estar adentro de sus casas? Sí. Hola. Sí. ¡Hola! Sí, ahora todos los vecinos están en su casa, también hay, no se puede pisar las veredas donde están ellos, pero donde está toda la calle sacada, no se puede pisar la vereda, no, yo tampoco puedo llegar a mi casa, porque esta mañana también habían cercado, de temprano habían cercado todo alrededor de las cuadras. Una vez que cercaron, se llevaron a todos los vecinos autoconvocados que estaban haciendo un acampe pacíficamente, arrastrando de la mecha. Se llevaron por esa manera señoras mayores, a madres, hijos, que estaban haciendo el aguante, y también que los propios hijos defendían a su madre para que no se la lleven, y también fueron apresados. Hay más o menos, ¿cuántos policías habrá? ¿Cómo? ¿Cuántos policías habrá en ese lugar más o menos? Y acá, la cantidad o número, más de 100 policías, sin contar la caballería ni el CEOP. Está toda la fuerza entonces ahí. Sí, está toda la fuerza acá. Bueno. Y bueno, esto es una pelea de barrio contra el gobierno. Viene colocando un transformador contaminante acá, tratando de informar a la gente, sabiendo que pueden colocar a otro lado por no querer invertir, no, por no querer gastar más dinero. Prefieren consensuar con el gobierno para poder enfermar a la gente, ¿no? Bueno, ¿alguien lo fue a ayudar? ¿Alguien fue para ver si se podía mediar la situación o no apareció nadie? ¿Cómo? ¿Apareció alguna autoridad, alguien para hablar o para dialogar? Nada. Sí, tenemos los vecinos, tenemos nuestro abogado. También se llevaron más abogados y instituciones a solidarizarse, ¿no? Si bien nosotros somos independientes, los vecinos de Tucumán, también vinieron muchos medios independientes que venían a también estar acá con nosotros, resistiendo, poniendo fuerza, y no, tenemos apoyo, mucho apoyo y mucha opinión pública, ¿no? También a favor nuestro. Bueno, Bueno, vamos a después a llamarte si, bueno, Dale. si tenemos algún lugar, pero sabemos que estás ahí en el medio de donde están sucediendo las cosas y la gente está escuchando lo que está pasando, ¿eh? Estamos muy Disculpe la preocupados. alteración que estoy, porque estoy en medio del movimiento, porque no puedo también. Ahora estamos tratando de resistir, y si somos más, es mucho mejor. Pero es esto. Se escuchan, Estamos todos, se... también están todos los vecinos acompañando para cuando tienen los gases de hidrógeno, están con los baldes de agua para tapar eso. Porque Claro. acá tenemos niños, a los pueblos pibes saben que encerraron a su madre y están totalmente alterados y fuera de quicio, porque se siente bien injusticia que hay en esta sociedad y de parte del gobierno, ¿no? Bueno, se escucha todo lo que está sucediendo, ¿eh? Se escucha todo lo que sucede allí. Bueno. Bueno. Bueno, gracias, Daniel. Bueno. Gracias a toda la audiencia. Bueno, cualquier cosa, estar en contacto, cualquier cosa se comunica. Estoy acá a disposición. Bueno. Bueno, Listo. muchas gracias, Jonathan. Dale, hasta luego. Chao.